buenos días. Estamos acá en Radio Primera 107.3 FM, una vez más en nuestro espacio de comunicación, ¿cierto?, con de los temas policiales, de prevención. Recordemos que somos miembros de la Vicrin Independencia de la PDI. Quien les habla es el subcomisario Jaime Tobar, y en esta ocasión tenemos la dicha de poder compartir con otro subcomisario, Jessica Tapia. Ella, además de ser policía, tiene la profesión de parvularia, así que educadora de párvulo, perdona, Jessica. Así que el tema que nosotros vamos a tratar hoy día, como les dijimos la vez anterior, es sobre los delitos sexuales. En esta segunda parte queremos abordar algunas inquietudes de manera más práctica en relación a estos delitos. Queremos saludar también, bueno, a la gente acá que nos acompaña, y darle un saludo a la distancia a Luis Vega, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, que está haciendo unos trámites importantes para él. Así que le mandamos un abrazo y adentrémonos en el tema de los delitos sexuales. La vez anterior hablamos del abuso sexual infantil. Dijimos, como para que nos vayamos introduciendo y recordando, que hay ciertas características que nosotros podemos ver en los niños, dependiendo de la edad que tienen, en relación al abuso sexual. Y hoy día queríamos hablar, retomar el tema del abuso sexual, pero situarlo en distintos contextos. Por ejemplo, aprovechando que Jessica es educadora de párvulo, poder situarlo al interior de los jardines infantiles, a las cunas, etcétera. Y también en los colegios, en mi experiencia como psicólogo y que trabajé en una oficina de protección de derechos de la infancia, ir diciéndole a las mamás y a los radioescuchas cuáles son las características y cómo podemos acercarnos a estos niños. Hola, bienvenida Jessica, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, yo soy la subcomisario Tapia, efectivamente soy educadora de párvulo. Y bueno, la idea es que nos podamos potenciar y nos podamos ayudar junto a ustedes, junto a la familia en la casa, y podamos frenar un poco este tipo de delitos que está muy en boga. La verdad que en la actualidad hemos visto a diario que la prensa transmite mucho la violencia sexual de los niños, del más desvalido. Es por eso que nosotros, como padres, madres, tíos, profesionales, debemos estar muy atento a las reacciones del niño, a la actuación que tiene, a los cambios de ánimo. Tenemos que estar siempre atento, porque uno en ocasiones dice, a mí no creo que me suceda, pero finalmente el enemigo puede ser un familiar, puede ser el vecino, pueden ser, generalmente el 80% de la estadística manifiesta que es alguien conocido. Es por eso que yo, como siempre digo, y me salgo de un poco de la formalidad, hay que parar las antenitas y fijarse bien quién está a nuestro alrededor, si realmente es una persona de confianza, y si es de confianza también poner un poquito de pruebas, porque tenemos a nuestro ser que amamos y lo tenemos que cuidar. Perfecto. Bueno, expliquémosles un poquito la diferencia entre abuso sexual y violación. El Código Penal establece, en los artículos 366 en adelante, habla sobre los abusos, los delitos sexuales en general, y el abuso sexual lo define como toda situación en la cual un adulto o un adolescente mayor de 2 años de la víctima, aprovechando esta condición, realiza tocaciones en el cuerpo de la víctima. Y esta situación le afecta a la víctima, ya que estas tocaciones son en los órganos genitales o partes del cuerpo que en la etapa del desarrollo generalmente la víctima no han sido despertadas. Pero además, el abuso sexual ocurre no solamente con los niños, sino también con los adultos. Siempre hay una diferencia de poder considerable entre el abusador y la víctima. Después vamos a hablar un poco del perfil de la víctima y del abusador, pero quería distinguirlos del delito de violación, donde existe penetración, ¿ya?, del órgano reproductor masculino en la zona genital de la víctima, anal o bucal, ¿ya? También hay delitos sexuales como el abuso sexual impropio, donde la víctima recibe por parte del agresor, ¿cierto?, la penetración de objetos en su cuerpo. Los delitos sexuales en general merman mucho la salud mental de las víctimas, y estas personas presentan una serie de sintomatologías, una de las cuales es al principio no hablar del tema. Por eso es que queríamos hoy día conversar acerca de cuáles son estas señales que aparecen en los niños, en los bebés también, los niños muy chiquititos, de 2 a 4 años. Aunque generalmente estos tipos de delitos, el abuso sexual, se produce en niños, la mayor prevalencia entre los 7 y los 9 años. Yo quería aprovechar que Jessica tuvo experiencia, ¿cierto?, en el trabajo como educadora de párvulos en los jardines infantiles, para preguntarle cómo abordan este tema en los jardines, o qué conocimiento tiene ella en las salas cunas acerca del abuso sexual y de la violación. ¿Cómo se introduce este tema con los papás? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se pesquisan? ¿Y qué es lo que deben hacer en caso que aparezcan este tipo de fenómenos, de delitos? Bueno, Jaime, Sala Cuna estaríamos hablando de 0 a 2 años. Ahí los niños interactúan y expresan en menor cantidad, obviamente sus emociones se expresan mayormente, pero lo que es verbal, obviamente eso disminuye un poco. ¿Qué es lo que se ataca generalmente como profesionales en el área? Primero, muchas charlas, tratar de comunicarse mucho con el padre, con la madre, porque ¿quién más conoce a su hijo que sus padres? Entonces, frente a eso, que estén atentos los padres a cualquier tipo de actitud, de cambio de estado de ánimo. En ocasiones podemos tener un niño feliz, alegre, pero después cambia de estado de ánimo muy prolongado. Entonces, esos cambios de estado de ánimo es lo que tiene que cambiar, obviamente, lo que tiene que estar muy atento los padres. No, se trabaja, como te digo, mucho con la familia. La idea es que ellos estén atentos al entorno, que es lo más importante, porque de verdad que el entorno es el esencial. También también se habla mucho de no ser tan confiado, porque en ocasiones, bueno, hoy en día las familias se han ido modificando, y ya actualmente no es el padre y madre, sino que es la madre con, a lo mejor, con su nueva pareja. Hay que estar, o sea, no desconfiar de todo el mundo, pero sí poner ojo a todo cambio que nos pueda venir, porque obviamente que este daño que se le puede hacer a un niño en la edad, obviamente, infantil, es algo que se va a llevar toda la vida. Correcto. Entonces, obviamente, que esa es la idea de que paremos esto. O sea, es un trabajo en equipo, es un trabajo con profesionales, como en el área de la educación, en el jardín infantil, es un trabajo con la familia, es un trabajo con los tíos, obviamente con sanguíneo, es un trabajo con amigos, es un trabajo de todo, porque finalmente ahí podemos parar eso. Esa es la idea, obviamente. Correcto. Bueno, te agradecemos de estas enseñanzas y esta sugerencia que nos vas dando de acuerdo a tu experiencia. Quisiéramos un poco abordar también cómo se va generando este vínculo entre la víctima y el agresor. Hay muchos estudios al respecto y se basan en los casos clínicos, en las denuncias, donde la víctima, niños menores de edad, fundamentalmente entre 7 y 9 años, reciben por parte del agresor estas agresiones sexuales, las cuales se realizan, como tú muy bien decías, en un 80% adentro del hogar, a través de personas que se han ganado la confianza del niño, de la niña. Por ejemplo, los familiares directos. Hay muchos casos relacionados con el padrastro, muchos casos relacionados con el abuelo, también casos relacionados con el padre y con la madre. Porque recordemos, también dentro del abuso sexual está la exposición a material pornográfico de adulto y infantil. realizar grabaciones de menores en situaciones de sexuales, la producción, entonces el almacenamiento y la venta de material pornográfico infantil y de adulto, infantil, es penado por la ley. Y también la exposición, como dije, del menor, ¿cierto?, a la situación, a la exposición de material pornográfico adulto. ¿Cómo se va acercando el victimario? El victimario, un familiar directo o que está vinculado con los familiares directos, un vecino, como tú bien decías, va ganando la confianza del niño. Por eso que es difícil pesquisarlo para los papás y para los adultos responsables del niño, porque esta persona se va acercando de manera insidiosa, va ganando la confianza. Inmediatamente no hace daño. Una vez que está establecido el vínculo de confianza, la persona empieza a tocarlo, a jugar con él. Primero hay contacto sexual a través del juego. Le regalan dulce a los niños, los invitan, le dan dinero. Y la característica que les dicen que no hablen nada de esto con los adultos, porque si no, no, el secreto entre ellos dos no va a seguir, y no le voy a seguir dando dulce, no va a seguir recibiendo estos regalos. Y después pasa una fase donde el menor ya empieza a percibir que hay una situación de vulneración, empieza a sentir mal, cambia su percepción respecto al hecho, porque se empiezan a despertar en él deseos que no son propios de su etapa del desarrollo, que lo confunden, que no los ven los niños de su edad. Y ahí empiezan unos síntomas que pueden ser observados por los papás. Si un niño, por ejemplo, era muy comunicativo, se retrae. Si un niño tenía muy buen rendimiento en el colegio, baja su rendimiento bruscamente. Aparece irritabilidad, aparece un comportamiento agresivo con los compañeros, y también se imitan estas conductas sexuales con otros niños o con juguetes. Eso es lo más notorio. Pero al principio, en la fase donde que se llama del silencio entre el agresor y la víctima y la manipulación que se produce, el niño no sabe distinguir si está bien o está mal lo que está pasando, porque quien realiza las tocaciones y quien busca, cierto, realizar luego la violación, va ganándose el niño con esta confianza. Hay un momento donde, como decíamos, cuando el menor distingue el malestar que le provocan este tipo de comportamiento por parte del agresor, él quiere comunicárselo a los adultos, y ahí es donde el agresor amenaza con hacerle daño a los padres, con hacerle daño a la madre fundamentalmente, y con hacerle daño al niño, a la niña, en caso de que él cuente lo que está pasando. El niño busca proteger a sus papás, por lo tanto no habla del tema. ¿Dónde podemos entonces pesquisar estas situaciones con mayor facilidad? Donde hay un vínculo que no compromete o que no lesiona, como por ejemplo el colegio, donde la profesora no está siendo directamente amenazada por el agresor. Entonces el niño tiene la posibilidad de poder expresarle a ella este tipo de comportamiento, y la profesora también, o el profesor, puede darse cuenta de este cambio de conducta del niño. Un niño más retraído, un niño que presenta un retroceso en el control de su esfínter, de si se hace pipí a veces, ¿cierto? Se defeca. Y con todo esto, Jessica, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué podríamos hacer como papá cuando empezamos a darnos cuenta de esta situación con un niño que está cambiando, que en la casa no quiere hablar del tema porque sabe que si lo hace va a comprometer la seguridad de la mamá y el papá, y donde empiezan a aparecer estos síntomas, primero pequeños, después empiezan a agrandarse? ¿Cómo podríamos abordar el tema al interior de la casa? Mira, Jaime, la verdad que expresaste muy bien todo el proceso de lo que habla del abuso. Bueno, nosotros en el área profesional, una de las técnicas esenciales de trabajar con el niño es no hablar papá, mamá, hijo. Hijo, cuéntame, ¿qué te han hecho? ¿Te han tocado? No, porque eso es muy directo. Entonces, a lo mejor el tema de la mejor técnica y que ha resultado por experiencias anteriores ha sido el tema de a lo mejor algo tan simple, tan barato como comprarse un títere y jugar normalmente un día algo cotidiano, al segundo día cotidiano, al tercer día empiezas como tú a dirigir a lo mejor lo que tú quieres obtener de él, porque los niños finalmente en un juego, en no sé, de repente tú recuerdas cuando eras chico, uno llevaba a lo mejor al juego lo que vivía sus papás, ¿no es cierto? No, es que peleaban los papás y uno lo llevaba al juego. Claro, sí. Pero eso uno obviamente lo refleja. Y es la mejor técnica porque utilizando el títere, obviamente él, los niños con su inocencia piensan que están hablando con el títere y no que están hablando con el papá. Entonces cuéntame, y obviamente cambiando la voz y todo lo que se quiera, porque hay que utilizar técnica. Entonces una de las técnicas más adecuadas es esa. Ahora también es bueno, hay mucho ahora en la actualidad con todo esto que está en boga, como te decía, el tema del abuso, la violación infantil. Ahora hay mucho, no sé, mucho DVD, mucho video que se puede, donde los niños están de forma más lúdica, habla del abuso. También, por una mañana, una tarde, veamos una película. Buscar esa película específica que te pueda gatillar alguna reacción de tu hijo. Algún comentario, claro. Y también hacer ver al niño que a ti no te va a pasar nada como papá, que no te va a pasar nada como mamá, que la persona que más te ama es tu madre o tu padre. O sea, en estricto rigor, porque finalmente también existe abuso de parte de la madre, del padre, perdón. Uh-huh. De la madre es menor, o sea, casi nada. Más extraño, pero del padre sí existe. Pero finalmente es lo menos. Entonces, como madre, la idea es obviamente que, no sé, plantearles a ellos que no te va a pasar nada, darles la seguridad. Y no sé, en ocasiones es importante que tratar de fortalecer más ese lazo de confianza, de amor y de confianza hacia el hijo. Perfecto. Oye, me estaba acordando que también una técnica que da muchos resultados es hacer dibujar a los niños la familia, los vínculos cercanos. Dibuja al tío, vamos a inventar un nombre, el tío José. Dibuja a tu papá, dibuja a tu mamá, dibújalo a todos juntos, dibuja a los vecinos. Y los niños expresan en los dibujos la proyección de sus conflictos o la importancia que son para ellos, porque suponte también en una ocasión le dijimos a un niño, dibuja a tu familia. ¿Ya? Y a su papá lo dibujó gigante. Era muy importante. Pero era porque era muy importante para él. Correcto. Su madre, importante, pero era más chiquitita, obviamente, por lo que... Por el tamaño también. Exacto, por el tamaño. Pero en el fondo sí, pues refleja mucho. O sea, tú más como psicólogo sabes que es esencial. Hay, por ejemplo, casos en los cuales los niños dibujan a los familiares o a los amigos, a sus hermanos, desnudos. Y hay que tener harto ojo con eso, porque si un niño que está en una etapa del desarrollo, por ejemplo, entre los 6 años y los 9 años, dibuja contenidos sexuales en su... cuando le piden que haga un dibujo sobre la familia, etcétera, significa que está él atento a una situación que se está activando en una etapa del desarrollo que no corresponde, que no es típica. Se supone que en esa edad, según lo que dicen varias teorías psicoanalíticas, del desarrollo, los niños están en una fase en la cual están descubriendo el mundo social e internalizando las normas. En esa etapa no están preocupados de la sexualidad. Entonces, si aparece un interés muy marcado respecto a la sexualidad, conducta sexualizada, hay que consultar, hay que ir a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Ahí hay especialistas que pueden evaluar. Hay que ir a los consultorios, llevar a chequeo al niño, expresar y llevar los dibujos, comunicarlo la información que los niños nos están transmitiendo, porque también algunos papás y algunas mamás se pueden confundir con niños menores de esa edad, por ejemplo niños de 3 años que de repente se tocan los genitales y ellos piensan que son víctimas de abuso, y a veces no es así. El niño, recordemos que es un ser sexuado, y él va a explorar su sexualidad cuando es muy chiquitito. El tema del abuso y el tema de la violación tiene que ver mucho con que hay cambios muy bruscos del comportamiento, hay alteraciones sobre todo en el ánimo del niño. El niño era de una forma y se relacionaba de una forma con la gente. A ver, por ejemplo, era alegre, afectuoso, y de repente cambia bruscamente. El niño controlaba su esfínter, cambia. El niño empieza a verbalizar o dibujar o a jugar con contenido sexual. El niño aumenta su irritabilidad, disminuye su concentración, se vuelve más peleador o retraído, cambia su comportamiento. Se nota que el niño o la niña, ¿cierto? Cuando yo digo el niño me refiero a ambos, o como que dijera el menor. Se nota que le está afectando. En el fondo, disculpa Jaime, sí. Es como una manera de llamar la atención, claro. O sea, yo soy de una manera, estoy cambiando, algo está pasando. Correcto. Por favor, tomen en cuenta, papá, mamá, algo me está pasando. Sí. A eso vamos, porque finalmente también los niños son curiosos, los niños exploran, los niños quieren ver más, de repente, no sé, pues también hay que tener mucho cuidado con internet, porque hay mucho acceso. En ocasiones pinchamos una página y dice, no sé, por una página obviamente pornográfica, y los niños acceden. Entonces, hay que igual diferenciar. No todo a lo mejor va a ser un abuso, también es parte de la exploración, porque los niños le exploran, están en la etapa de exploración. Ahora, como decíamos, en esa etapa de los 6 a los 9 años, no es un interés que sea constante en él. Él puede, cierto, explorar de manera accidental, sí. Pero lo más importante es que la exploración, a diferencia del abuso y de la violación, no genera síntomas negativos en el niño. Uh-huh. Si hay un interés, pero no hay un cambio brusco de conducta, no notamos que el niño cambió, no notamos que tiene mayor comportamiento agresivo, que hay cambios en el rendimiento que son súper notorios, en el comportamiento en general, pudiera tratarse justamente de este tema de exploración. Ahora, cuando uno tiene dudas, lo mejor es consultar. En este tipo de casos, es mejor consultar a esperar que aumente y sea más notorio. Porque recordemos el círculo del silencio, recordemos las amenazas por parte del agresor, recordemos que el niño, cuando empieza a sentir el malestar, él se siente sucio, se siente culpable, muchas veces cree que lo que está pasando es culpa de él. Porque el agresor le va también transmitiendo este tipo de sentimientos. Lo está amenazando, le está diciendo que si habla va a ser malo, lo está manipulando. Bueno, todas estas inquietudes respecto a los delitos sexuales y en nuestro programa del día de hoy pueden hacernos llegar sus consultas, sus sugerencias al correo electrónico de nuestra unidad policial vicrim.ind@investigaciones.cl, como también al número de teléfono 565-7441, porque nosotros gustosos vamos a estar de poder orientarlos respecto al tema de las denuncias y de la evaluación de este tipo de niños. Recordemos que hay una brigada de delitos sexuales que es especializada en estas temáticas, donde hay profesionales y policías que pueden orientar y sacar de duda a los papás. También recordarles que el SENAME, como el Servicio Nacional de Menores, como también la Red de Salud Mental y de Atención Primaria, como los colegios, toda esta red de protección que gira en torno a los derechos de los niños, está atenta a recibir las inquietudes de los papás. Podemos ir al consultorio, podemos consultar en el colegio, podemos consultar en las OPD, en la Oficina de Protección de Derechos, podemos consultar en un centro de salud mental comunitario. En todos estos lugares hay profesionales que pueden guiarnos. Podemos, en caso de que nosotros tengamos ya certeza, porque el niño nos relata un episodio de abuso sexual, tengamos ya claro lo que está ocurriendo, haya un imputado, un sospechoso respecto a lo que nos señala nuestro hijo, nuestro sobrino, podemos concurrir inmediatamente, ¿cierto? Debemos concurrir inmediatamente a las policías, carabineros, investigación, al Ministerio Público, De la misma manera, los profesionales que detectan este tipo de delitos en el ejercicio de su trabajo, por ejemplo en un colegio, deben darle cuenta al director del establecimiento. Él debe realizar la denuncia. En un establecimiento de salud también se debe derivar al lugar correspondiente. El servicio médico legal pesquisa los casos de violaciones. Como dijimos, las policías pesquisan los casos de abuso sexual y violaciones, y todo este conjunto puede canalizar para que nosotros realicemos una adecuada prevención estratégica, como también podamos proceder a las investigaciones de este tipo de delitos. Queremos invitar entonces a la gente que nos siga escuchando. En nuestro próximo programa vamos a poder abordar el tema de la violación específicamente. Ahora se nos hizo corto el programa, está muy interesante poder escuchar a Jessica con estas sugerencias que nos da, con la experiencia, y queremos agradecer su participación en el día de hoy, porque nos arroja luces respecto a las situaciones que se pueden pesquisar cuando los niños son chiquititos. Ya queremos pasar entonces a nuestro siguiente programa y le vamos a adelantar algunas cosas. ¿Qué es lo que ocurre en este otro 20% de delitos que aparecen afuera del hogar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los temas de abuso afuera del colegio, afuera de la casa, como en los colegios, como los tíos que van en los furgones, los vecinos son, igual, los vecinos? Exacto. Y todo este tipo de relaciones que se dan entre adultos, con entre comillas de confianza, los niños, como también las violaciones y las agresiones sexuales, los ataques violentos a víctimas mayores de edad, mujeres fundamentalmente que son agredidas sexualmente afuera por abuso sexual, locomoción colectiva, metro, etcétera, como en lugares desolados o en parques, o cuando es de noche, en ciertas calles. ¿Cómo podemos evitar esto y cómo podemos abordar el tema una vez que ocurre? Queremos dejar la invitación extendida entonces, dar las gracias a Jessica, a la gente de la radio, y estaríamos despidiéndonos el día de hoy. Gracias, Jessica, por venir. Que les vaya bien. Encantada de poder aclarar las dudas. Y como les decía, finalmente, para terminar, tenemos que ser un equipo de trabajo. Y frente a eso podemos combatir el delito. En familia, la idea es que nosotros como policías los podemos orientar, pero el trabajo principal es la familia. Ustedes son nuestro pilar fundamental para prevenir todo esto. Muchas gracias, Jessica. Y amigos, les enviamos un abrazo, saludos, que tengan buena semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. En el camino y de aquí.